Connie, María Pilar, Alejandro, Miguel, a ver, vamos, por favor. Oh, acabó. Vamos en las 5 y 6, a ver. Fijo no es. Variable, sí. Bien. José, ¿qué quiere comprar? Un camión. Si se puede el crédito, va a comprarlo. ¿Y el camión qué es? Un capital productivo. Pero la respuesta más específica es que el camión es una máquina. Y la 5 sería casa. ¿Ya ves? Fijo. Ese sí es variable. Bien. Claro, porque el productivo puede ser fijo y circulante. ¿Me entiendes? Oli. El camión es fijo y el circulante es la gasolina. ¿Qué chucha pone? No, la respuesta de 5 avión es muy amplia, ¿no? Más específico y más contundente es 5 casas. Capital fijo, pues es una máquina, camión. Bien, 5 casas. La 6. ¿Qué hago? Sigo esperando, ya me puedo retirar. Carlitos dice que va a comprar semillas, jabón y semillas. O sea, me imagino que Carlitos ya tiene un tractorcito, unos bueyes, ya tiene el terreno habilitado, le falta echar la semillita nada más. Entonces, pregunto yo, ¿va a ir prestado, va a prestar dinero para iniciar su producción? ¿Cómo se llama ese capital que te permite activar la producción constante? ¿Seis casas, seis constante? A ver, ¿qué es el capital constante? Es maquinarias, herramientas y equipos, y también es materias primas, insumos. Como el constante es muy amplio, ¿no? No, es variable. ¿Cómo se llama aquel capital monetario que me permite a mí iniciar mi proceso productivo? Como un crédito para comprar telas e iniciar la fabricación de ropa escolar. O un préstamo de un vecino para llenar, tanquear mi vehículo para taxear el capital de trabajo, ¿no? Variable. Seis dedos. ¡No! Seis dedos. A verdad, pu. 7 y 8, a ver, rapidito, por favor, a ver. Opu. Jóvenes, no tengan miedo en confundirse, para eso está aquí. No tengan miedo, academia, jóvenes. La academia está para aprender. Tú déjate llegar. Yo incluso dando la clave me puedo confundir. Porque no leí bien, porque no vi si era marcado incorrecto. Correcto. Muchas veces me confundo así. O para relacionar me confundo más. Relacionemos. Ese es mi punto flaco. Son denominados financiero. Sí. Financiero, ¿hoy qué estamos? Once. Dieciocho. Once. Dieciocho. No sé, ahí es. 25 vendría a ser, ¿no? Ángel, te me fuiste. Sí, sí, sí. Regresaste. No te digo que estoy yo renegando acá con la con la computadora que no quiere compartir nada. Allá. Oh, pero usted dice celular, mucho. Ya, a ver. Ya, en la primera, ¿cuánto te sale la variación de la entalpía? ¿Cuánto te sale la variación de la entalpía? -42. -42, por lo tanto es una exotérmica. Primera verdadera. Energía de activación para la reacción inversa es 74. Ya mira, la directa va desde A más B hasta C más D. Y la inversa es de CD hasta AB. O sea, desde 40 a 114 se necesitan 74. Por lo tanto es verdadero. ¿Sí? Directa, inversa. La energía de la reacción directa resulta menos, ¿sí? Verdadero. Todos son verdaderas. La primera y la segunda ya están marcadas. La segunda también es verdadera. Ese cuadrito es una implica una reacción reversible, por si acaso. Es el celular, huevón. Entonces, tú dirías, primero tienes que balancearlo. ¿Cuál sería el balance estequiométrico, este Ángel, para ese ejercicio? ¿Cuál sería el balance estequiométrico para ese ejercicio? Bueno, muy aparte que ya tienes ahí la respuesta. Financiero. Necesito que me digas el balance estequiométrico. Financiero es para... A ver. Balance estequiométrico. Póngase más atrás de los ojos. Balance estequiométrico. ¿Cuál sería? Dos. Capital. El balance. Claro, lucrativo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Sí, pues, me demoro, usted me gana. Estamos para aprender, nadie es perfecto. El profesor aprende todos los días enseñando. A ver, ¿cuál es? No. Él es un mentor de su grupo, también se empleó de hace varios meses. Su amigo de la infancia, que retica en el extranjero, le ofrece darle trabajo en Estados Unidos como broker. Broker es un corredor. Uno, dos, y uno, el tres. El logo de Wall Street es lo mismo, ese es un broker. Entonces, los capitales que se mueven en las grandes bolsas, ¿cómo se llama los capitales que se mueven en las grandes bolsas del mundo? Esa es una redox, recuérdalo. María del Pilar, ¿cuál es la 7? Financiero. No, ese no es el balance estequiométrico. Recuerda que esa es una reacción redox. Y entonces tienes que hacer el balance redox. Y luego la ley de velocidades, velocidades medias. La velocidad del amoníaco es a su coeficiente, como la velocidad del oxígeno es a su coeficiente, como la velocidad del monóxido es a su coeficiente, como la velocidad del agua es a su coeficiente. Ya, primero tienes que hacer el balance estequiométrico. Thank you. que para uno más da clase. ¿Cuál sería tu balance? No me sale la pantalla. Ayúdame. Para ella representa un capital lucrativo. Pero para sus paisanos que trabajan, que dan servicio de transporte, es un activo fijo, un capital fijo, ¿no? Productivo. Sus capitales. 9 y 10, a ver, 9 y 10. Vamos, Connie, a ver. Uy, sí. Ah, ya, así era, ¿no? Lo siento, no lo dije. No me sale. Ya, el nitrógeno al inicio tiene carga menos 3. El nitrógeno al final tiene carga más 2. El oxígeno al inicio 0 y el oxígeno al final menos 2. Con eso trabajas su estequiometría, tu reacción redox. Tu balance debe ser 4, 5, 4, 6. 4, 5, 4, 6. Más o menos así. Si yo mi dinero lo invierto en la bolsa. Ah, mira, que hay para editar. Una rentabilidad. Sentado, esperando. ¿Puedes visualizar ahí? No, yo soy un local comercial vendiendo. ¡Cosh! Sí, sí. Ya, pero quiero este. Ya que se abre el PDF. Ya, mira. Ahí está. Así tienes que hacerlo. 4, 5, 4, 6. ¿Estamos? Entonces la ley de velocidad media te dice que la velocidad de cada uno es a sus coeficientes estequiométricos. Y ahí es la velocidad de 4. Uy, no se ve bien ahí, pero es velocidad de 4, esa es la velocidad de 5, esa es la velocidad de 4 y esa es la velocidad de 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vamos a ver si esto se puede editar. Ya, entonces es por eso que la primera es falsa. Ay, mira. La primera es falsa. La segunda es verdadera. ¿Por qué? Porque te dicen que la velocidad de la reacción es 4. ¿Sí? Sería, reemplazas 4 es igual a velocidad del no sobre 4. Velocidad del no es 16, verdadero. Y la tercera, existe una relación proporcional de 4 a 6, mitad y mitad, 2 tercios. Por lo tanto, eso es verdadero. Esa R se representa como rapidez, velocidad, anyway, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Viene a ser lo mismo. Sí, sí. Para el ejercicio 3, ahí sí vas a tener que hacerlo. Ya, pero en realidad lo que yo necesito saber es qué tal te va a ti. Ay. Yo quiero saber qué tal te va a ti en los otros ejercicios. No. Ay, ¿cómo se hace esto? Hace un ratito lo estábamos viendo. A ver, dame un chance. Voy a dejar de presentar. Ya. Vas a intentar hacer los siguientes ejercicios. El número, vas a hacer el ejercicio número, a ver si no más recuerdo, dame un chance. Vas a hacer el ejercicio número 9 y el número 10. ¿Estamos de acuerdo, Ángel? mientras que yo busco el... Ay, aquí está. El ejercicio 9 y el ejercicio 10. Solamente quiero corroborar que hagas esos dos ejercicios, el 9 y el 10. Estoy seguro que si haces eso no vas a tener inconveniente alguno en los ejercicios restantes. Empanada. Ya, vamos. 9 y el 11. 9 y el 10. 9 y 10. 9 y 10. Solamente el 9 y el 10. Te ayudo con el 9. Vamos a iniciarlo, ¿ya? Mientras que yo voy hablando. Mientras que yo voy hablando, tú vas haciendo tú lo vas haciendo en una hoja y haces el cálculo correspondiente y me vas comentando cómo te sale, ¿sí? Te dice, en un recipiente cerrado de un litro y a una temperatura de 400 grados Celsius, el amoníaco se encuentra disociado. Se encuentra disociado en un 40% en moles. En moles, no te ha dicho concentración molar. En concentración molar. En moles, pero del nitrógeno y del hidrógeno. Nitrógeno e hidrógeno. ¿Ya? Siendo la presión total del sistema 710 milímetros de mercurio y te piden calcular el KC. Ya, primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Imaginar las herramientas, equipos, fijo. ¿Quiénes son tus iniciales? 11. Un jefe de servicio ganó un contrato para el... A ver. Ángel, ¿estás ahí? Dame señales de vida. Sí, acá. Ya, ¿qué es lo que vas a hacer? Es el dinero que se va a destinar a... Ya ven, pero te están hablando del amoníaco. Disociación del amoníaco, esa es la parte importante. Entonces, en tu hojita vas a poner NH3, reacción reversible, porque se va a disociar. Va a generar nitrógeno e hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Vas a hacer la ecuación de Haber-Bosch y pones tu reacción reversible, tu doble flechita. ¿Estamos? Hay un reactante y hay dos productos. Ya, listo. ¿Tienes datos iniciales? 11. Un jefe de servicio ganó un contrato para revisar... ¿Tienes un dato inicial? No, ¿verdad? Ya, entonces, al inicio tú vas a suponer, vas a hacer lo siguiente, quiero que más o menos tengas el siguiente razonamiento. Si al inicio yo tengo el 100% y solamente se va a disociar el 40%, te pregunto, ¿te acuerdas que en clase yo puse la primera línea inicio, la segunda línea variación del tiempo y la tercera línea equilibrio? ¿Sí? Ángel. Sí, sí. Ya. Entonces, dime, en la segunda línea, en la variación del tiempo, ¿cómo es que vas a escribir? Se disocia. Bueno, ese alfa es disociación. Alfa vale 40%. Yo lo haría así. Yo lo haría así. Quiero que veas esta parte. Necesito que veas esta parte. Mira, así. Eso es lo que tienes que poner. Al inicio, NH3, N2 y H3. ¿Sí? Lo has tenido que haber balanceado y te va a salir 2, 1, 3. Al inicio, yo no sé en realidad cuánto hay. Por eso lo he puesto con un color diferente, el 5X. Pero yo sé que se va a consumir menos 2X y se va a formar X del nitrógeno y 3X del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces, ahora, yo digo en esta parte de aquí, donde dice 2X, ya, yo digo, si la concentración inicial, lo que ahora está de verde, lo que ahora está de azul, si la concentración al inicio era el 100% y solamente se va a disociar el 40%, ¿cuánto se disocia? 2X. ¿Cuánto sería la concentración inicial? Hago mi regla de 3. Entonces, mi concentración inicial es de 5X. ¿Estamos? Ya. ¿Para eso? coloco mi 5X y opero. Opero, me quedaría 3X, X y 3X. Y eso es lo que hay en el equilibrio. Mi concentración del hidrógeno, 3X, concentración del nitrógeno, X, y concentración del amoníaco, 3X. Ahora, hay una ecuación más que yo les di. Yo les dije que en el equilibrio, la sumatoria de todas ellas, porque estamos trabajando en moles, me han dado el volumen del sistema. Ah, me dicen que el volumen es un litro, o sea, la concentración sigue siendo igual a la cantidad de moles, porque el volumen es igual a 1. Si sumo todas estas concentraciones, la sumatoria total me sale 3, 6, 7X. Si la presión del sistema es 710 por pavo ratón, presión sobre RT es igual a la sumatoria de la concentración. La constante universal, como estoy trabajando en milímetros de mercurio, 62,4. La temperatura del sistema me la han dado, 400 Celsius. Yo lo cambio a Kelvin. Y esto es igual a 7X. Con eso me sale el valor de X. ¿Estamos de acuerdo, Anthony? ¿Este ángel? Eso. Ya, una vez que yo ya tengo eso, quiero que ahí es el KC. Lo reemplazas. Vas a reemplazar para calcular el KC. Entonces yo digo KC es igual nitrógeno más hidrógeno exponente 3 entre amoníaco exponente 2. Reemplaza. ¿Cuánto vale la constante KC? Tiene que salir de ti el mismo valor que a mí. Después de haber reemplazado. Así es como vas a desarrollar el ejercicio número 9. Así vas a hacer el ejercicio número 9. A ver, avísame si te sale, no te sale. Haz uso de todo lo que sabes de aritmética como para poder simplificar. Sería 3x al cuadrado. ¿Sí? Sería 3x al cuadrado. La máquina moledora, la tecnología, claro. Porque eso yo lo puedo hacer fácilmente en la calculadora científica, pero tú tienes que hacerlo con la calculadora normal. Déjala que la miraron me la atienda porque acá hay un cambalache del colchón. ¿Te salió? Hija. Es que la se ocupa, hija. Se te la mucha. ¿Cómo está? ¿Ya está? Ya. A ver, dame un segundo, ángel, que me voy a conectar desde otra red. Mamá, ¿puedo coger un poquito? ¿Sí? Coge si es tuya. Ok. Ya, yo que ahorita me estoy desconectando de acá. Ay, voy a dejar de presentar y me voy a volver a conectar. Es el dinero que se va a destinar a comprar la fuerza de trabajo. Product. Ah, es el capital lucra. Lucrativo no, es capital variable. Ponce caso. Ah, sí. Vamos al supermercado y vemos y pasamos por el área de carne. Observamos que en cierta trabajadora corta un cuchillo en trozos, empleando una máquina moledora, hace hileras desmenuzadas, listas para su venta como carne molida. como factores derivados del proceso. ¡Yupi! Ya entré. Listo. A ver, Ángel, ahora sí. Teníamos el ejercicio número ya 9. Ahora, quiero que intentes hacer el ejercicio número 10. El ejercicio número 10. Igual yo te voy a pasar, por si acaso, yo te voy a pasar el este resuelto, por así decirlo. Ya, ahora sí, aquí está. Ejercicio número 10. A ver, dice, para el siguiente equilibrio. Para el siguiente equilibrio. Uno por aquí, otro por acá. Para el siguiente equilibrio. Tú mismo eres. Me dice que el NOBR se disocia en un 34% a 25 grados Celsius y la presión total en el equilibrio es 0.25 atmósferas. Determina el KP. La firma de Meister sostiene que esperan que las ventas de las válvulas hidráulicas motores A, estos son máquinas. ¿Cómo lo desarrollarías? ¿Qué más le haces ahí? Tú sabes que es un capital productivo. Es el capital productivo y variable. A ver. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le empezaríamos a trabajar el ejercicio número 10? Y debe haber un capital productivo. Ahí está. 14 aviones. 15. Encontraría inicial y después. Entonces, ¿tú qué? A través del MIDIS, el Ministerio, ha entregado cocinas semi-industriales de 3 hornillas y 2 balones de gas de 10 kilogramos cada uno. Las cocinas se utilizan día y noche, noche y día, varios años. Eso es un capital fijo. Pero el balón de gas se va intercambiando cada periodo, cada tiempo. Circulante. Es un capital circulante. Capital. Entonces me preguntan a mí, ¿entendemos que el gobierno invierte en la adquisición de capital lucrativo en la adquisición de qué capital? Fijo. Fijo circulante. Y cuando yo sumo fijo circulante lucrativo, ¿qué te da? A más el capital constante. ¡Ala! 15 dedos. El origen del concepto de progresividad podemos encontrar en el economista de Ricardo. Ahí estás. Sin embargo, su primera concepción... ¿Cómo lo harías eso? ...el valor trabajo del filósofo y economista Carlos. Creo que la idea es contar el inicial. David Ricardo también. Inicial, después sacarlo... constante, no ir a constante. Ya. De presión. Claro, empieza con las presiones. Pones una P cualesquiera al inicio. Entonces, ese básicamente sería el mecanismo. ¿En qué capital? Intenta hacerlo. Te voy a dar un tiempo. Mientras tanto... que definía la pluralidad como te parte del valor generado por el trabajo del obrero que queda sin poder... Mientras tanto, te voy a cargar por aquí el archivo para que lo tengas, por si acaso me vuelvo a desconectar otra vez. Este valor se encuentra en el capital variable. Oh, 16 para que lo revises en casa, ¿sí? 17. Muéstralas todas, ¿ya? Todas. 17. Para que realice servicio de taxi. Entonces el automóvil para Rubén es un ejemplo de capital lucrativo. Rubén, variable. Variable. A ver. ¿Cómo te va? Asignarlo a Rubén para que realice servicio de taxi. Entonces el automóvil para Rubén es un capital, como él va a trabajarlo, es un capital productivo. Y como el automóvil es una máquina, es un capital productivo fijo. Clave, dedo. La empresa de materias 3M adquiere tela de fibra de algodón a sus proveedores. Estos elementos es una de fibra de algodón a sus proveedores. Teoría neoclásica. Circulante. Según la teoría neoclásica, la fábrica 3M está comprando insumos. Ya, variable. Variable. O sea, cuando Al rato hizo lo del disociar el valor de disociar. El 50% me sale un decimal. Pero... O sea, tú quieres estar sentado tomando tu chelita, pero ganar, tienes que invertir ¿dónde? Acciones. Acciones. Acciones. Y dice que no puedo decir un bien. A una empresa retorna una pastaza al que yo ahorita. Voy a interpretarlo así. Yo tengo al inicio Pepe Pérez. Si se disocia el 34, o sea, menos el 34% de. De B, de embalaje de dicha empresa desde hace 29 años. B con temor a su decisión. Productora de pasta. Más o menos te voy a darle. Pero es un trabajador que elabora en la sección de embalaje de dicha empresa desde hace más de 29 años. B con temor a su decisión. Te voy a disociar. Más o menos te voy a dar como yo le he planteado. No, podría generar. A ver. Aquí. Aumento de desempleos. ¿Por qué el aumento de desempleos? Porque al adquirir ya, valor, mira, es una relación inversa. O sea, yo tengo una presión P y voy a disociar solamente el 34%, o sea, 0.34% de mi presión total es lo que yo voy a restar. Bien. Hago entonces, mi regla de tres simples porque mi coeficiente es 2, 2, 1. Y la 20, es por eso que yo le pongo en proporción 0.34, 0.34 y 0.17. Me dejo entender, ¿ok? Pedro es un trabajador que labora en la sección de embalaje de dicha empresa desde hace más de 29 años. Uy, justo. Ya, entonces, en función a lo que te he planteado, supuestamente debe haber sido lo que tú has hecho, vamos, desarrolla. Tu despido. ¿No? ¿Cuál sería tu respuesta? Aumente los salarios, a ver, yo espero. Mayor cantidad de horas de trabajo, no, aumente el desempleo. 20 dedos. Bien. Hola jóvenes, ¿están allí? Entonces, hemos resuelto las 20 preguntas. Ay. No. De aquí hasta las 10 y media voy a tener por punto acá sentado por el wifi hoy. A ver. Dile que no te sientes, porque ya te ríos hasta las 5 y media. Total es 0.25, o sea, la suma de todas las presiones en el equilibrio va a ser 0.25. No te puede haber salido 17. Incluso las presiones son menores a 1. Recuerda, gases ideales a bajas presiones y altas temperaturas. Y si ves una curvatura, para hablar de gases ideales, son 10 atmósferas. Superaste los 10, ya fue. Algo está mal. A ver. Revisa el archivo que te he enviado. Descárgalo y revisa el archivo que te he enviado. Sí, ya lo descargué. ¿Te salió? A ver, ¿revisaste cuánto sale la presión? Ah, te decía. Ok, sí, entiendo. El tema es la disociación, creo que es donde yo me estoy perdiendo. Ah, ya. Lo que pasa es que la disociación era el alfa. ¿Y una X? Mira cómo hemos hecho en el ejercicio 9, si tienes el material que te he enviado. Yo cuando pongo en la segunda línea, pongo la disociación. Y siempre pongo un X cualesquiera en función al coeficiente estequiométrico. Menos 2x, más 2x, en ese caso más x. Pero si yo lo pongo de esa forma, incluso me va a salir lo otro. Yo puedo decir que eso, ese 2x es el 34% y necesitaría calcular el 100% que viene a ser la condición inicial, tal cual como lo he hecho en la parte 9. Igualito. Disociar implica separar, o sea, de todo mi 100% solamente este porcentaje se utiliza, el resto no, el resto sobra. Todo ese porcentaje se forma y el resto queda. A eso es lo que significa disociación. Pues así, entendí. A ver, ¿ya lo revisaste? Revísalo. Y si sigues sin entender, avísame, sino para ver cómo es que lo podemos hacer para que se entienda mejor. A ver, lo que entiendo es esto, la presión total usó el 34%, 0,34%. Y todo me suma igual que la presión total. Y con ello, el valor de B. Eso es. Claro, porque esas presiones en equilibrio son presiones parciales. Y la suma de las presiones parciales es la. Lo que pasa es que yo he puesto un P cualesquiera, un P inicial que yo no sé. Y ese es el 100%. Si yo voy a quitar el 34, o sea, el 34% de ese P sería 0.34P. Luego hago mi regla de tres simples, si te habrás dado cuenta. Luego hago mi regla de tres simples, nada más. Ya, mira por acá. ¿Sí puedes visualizar, Ángel? Sí, sí, profesor. Ya, ya. Vamos a ver lo siguiente. De manera general. General. Si tú tuvieras... Ay, al fin tengo... Si tú tuvieras una reacción cualesquiera, sea cual sea, no ahorita no me interesa cuál, pero voy a poner, por ejemplo, nitrógeno más hidrógeno forma amoníaco, ¿cierto? Ya. Lo primero que yo debo de hacer es balancear. Esto es lo primero que yo debo de hacer. Sería 3 y aquí 2. Entonces... Esto viene a ser mi concentración a las moles que van a iniciar. Estas son las disociaciones. Esto es en función al alfa. Y esto es en el equilibrio, lo que queda. Si yo supongo que este tiene una concentración inicial, supongo que ellos nada. Supongo. Entonces, mira, y me dicen que la disociación es el 20%. Solamente el 20%. O sea, de mi concentración inicial, yo digo, ¿el 20% cuánto sería? El 0.2 de la concentración inicial. Luego, como mis coeficientes son de 1 a 3, hago mi regla de 3 simples. Aquí sería menos 0.6. ¿Sí? Y aquí sería, con él, mi regla de 3 simples, 0.4 concentración inicial. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ya, menos 0.6 y acá 0.4. Voy a suponer que es así. Eso es uno. Otra forma es que yo diga lo siguiente. Mis concentración inicial, nada. Menos X, menos 3X, menos X, menos 3X, más 2X. Entonces, si me dicen que alfa es 20... Entonces yo diría, la concentración inicial, la disociación X de la concentración inicial es el 20%. ¿Cuánto vale X? 0.2 concentración inicial. ¿Me dejo entender? Son dos formas de interpretarlo. Si tú te vas directamente a poner tu fórmula y utilizarlo, o cuando ya lo utilizas directamente del resultado, del dato que te da, tú eliges cómo. Y te habrás dado cuenta que en el ejercicio 9 he hecho esto, pero en el ejercicio 10 yo de frente he hecho esto. ¿Me dejo entender, Ángel? Sí. Ya, entonces en función a eso vas a ir desarrollando. Ahora, cuando sumes, recuerda que cuando tienes gases, lo que vas a tener en el equilibrio son presiones parciales. Y como todo va a estar contenido en un mismo contenedor, la sumatoria tiene que ser igual a la presión total del sistema. A la presión total del sistema. Siempre va a ser. Ya. Entonces, en el material que te he enviado, ya están resueltas todas. Algunas son más sencillas que otras. Acá mis sugerencias que por ahí creo que te he escrito. No se puede ver bien hoy, pero... Y en el caso de las de Leche Atelier te he colocado hacia dónde están inclinados. Porque es verdadero, porque es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrás revisarlo tú solo las demás? Sí, normal. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos, Ángel. Ha sido un gusto. Disculpa las interrupciones. Estoy penando ahorita con el internet y con mis dispositivos. Muchísimas gracias. Profesora, parece que va a ser la última vez del salón. No sé, creo que... No sé, como hay poca gente, como se da cuenta, no hay mucho. Ya nos han pedido que guardemos lo que tenemos, los datos. Y no sé, seguro no va a cambiar por otra aula. Ah, no. No, que pase lo... Hoy día es la última clase del intermedio 2, ¿cierto? Ya se completan los 16 capítulos. El intermedio 3 se abre la próxima semana. O sea, hoy día se borran... Esa se borra todo lo de química. El grupo de ustedes de intermedio 3 ya se creó. ya está en otra carpeta. Todavía ustedes no los han agregado porque recién la están creando. Esta semana lo han creado, pero en la semana que, en fin de semana, creo que recién están ingresando para el día lunes. Entonces, sí van a continuar, pero no sé cuántos van a haber. Recuerda que en UNI hay pocos alumnos, si bien es cierto, pero en otros salones hay mayor cantidad de alumnos. Y bueno, puedo afirmar ahora, te puedo contar, es que van avanza la complejidad de los temas. Y hay dos cosas, o yo sé mucho o yo no sé nada, o sé muy poco y bueno. Entre ese alineamiento. Entonces, muchos de tus compañeros en algunas ocasiones ya no están dando, bueno, no, tampoco no me dan los exámenes. Sé que no están tan bajos como salón a la hora de dar los parciales y los finales. No sé por qué les espanta tanto las prácticas, pero sí, continúan al siguiente, solamente que hoy día termina el ciclo. Este módulo termina y continuamos al otro. Empezamos con cuando nos falta ácidos y bases y luego electrólisis y luego orgánica, todo lo que es orgánica. Bueno, Angelito, nos vemos, cuídate mucho, chao chao. Igual. Eso.